mañanita con sombra de bareque y un fresco mediodía, la alegría siempre está. Y animalitos al paso de la gente, me gusta este mi ambiente, yo adoro la humildad. Tú y mi pueblo con mi vida, no muere la esperanza, me harás volver allá. ¿Con qué ibas a estudiar? Salías de clase blandiendo una sombrilla, te hiciste una reina en la vocacional. No está mi vieja, pero vuelvo a tener en Urumita la esperanza de sembrar. Frente a tu casa, la sombra de un laurel, y en tu terraza contigo conversar. Volverme a emborrachar, volverme a emborrachar cerca de ti otra vez. Ay, volverme a emborrachar, volverme a emborrachar cerca de ti otra vez. Jesús Morón, Julio Ramos, Ancho Bel. Lo que no deba ser, tan solo espero, mi amor, que te decidas. Te prometo, mi reina, que todo saldrá bien. Que se la tu familia con sobrada razón. Apenas justo tendré la precaución que algo tan bello lo tengan que guardar, como las joyas en un cofre especial. Corren peligro donde hay tanto ladrón, donde hay tanto ladrón de amor, se la pueden robar. Ay, donde hay tanto ladrón.